ronca. Probando. Eliel, tú me escuchas. Millones de copias vendidas, ronca, Eliel. Todas vendidas. Dale, no te dejes, ronca, Eliel. Mejor DJ del género del reggaetón. Mejor canción del género del reggaetón, ronca. Mejor artista del género del reggaetón en tus manos, ronca. ¿Sabes? Simplemente el que habla con las manos, ronca. Canto sin ti. Sí. Ronca. Aguanta.